Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de este tema que nos tiene muy pendientes, el recorte que intenta hacer el gobierno de Mauricio Macri a la ciencia y la tecnología luego de años de fuerte apoyo estatal a este sector tan importante para el desarrollo de nuestro país. Y estamos en contacto telefónico ahora con Nuria Hiniger. Ella integra el colectivo de investigadores, de científicos y universitarios autoconvocados. Hola Nuria, Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, de nada. Nuria, habíamos hablado la semana pasada con algunos compañeros de tu mismo grupo que nos decían que estaban haciendo todas las gestiones posibles, contactando a todos los diputados que se pudiera para evitar este recorte, para que se recompusieran las partidas. ¿Cómo viene eso? Bueno, efectivamente estamos haciendo una cantidad de movidas que esperamos que traigan sus frutos, que efectivamente vimos a diputados de todos los bloques. Hay un petitorio con más de 30.000 firmas, que es un petitorio que salió de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, pero que todas las organizaciones nos apropiamos y salimos a trabajarlo. Nosotros lanzamos además un petitorio internacional donde hay firmas de eminencias, del estilo de Barré Sinoussi, que es quien descubrió el virus del HIV, Noam Chomsky, Henri Giroux, no creo que me acuerde de todos, pero es impresionante las firmas que allí están. Es decir, que la comunidad internacional, la comunidad científica internacional apoya en general nuestro reclamo. Y el jueves tuvimos una movilización en la puerta del Congreso, una concentración que fue muy interesante porque fue en unidad de todos los sindicatos docentes y las federaciones estudiantiles universitarias y los organismos, las organizaciones políticos sectoriales y organizaciones de ciencia. Con lo cual es un reclamo que empieza a tener, bueno, un altísimo consenso dentro de la comunidad científica y universitaria y además entre la sociedad en general. Nosotros, nuestro termómetro en todo caso es que los medios más, los medios dominantes empezaron a hacernos entrevistas y a sacar notas al respecto. Evidentemente logramos sensibilizar por lo menos un sector de la población. Y eso es un buen termómetro en general cuando uno está discutiendo el presupuesto. ¿El recorte que ustedes estiman inicialmente de cuánto era? Nos estaban recortando desde el presupuesto de ciencia para este año estuvo en el 0,75 del PBI. Y la propuesta de ley que se presentó al Congreso lo disminuía al 0,59. Es decir, eran 16 puntos que se reducían. En números netos lo que pasa es que es difícil de explicar porque hay que derivar la inflación y la devaluación, porque, claro, en números directamente no se nota tanto la reducción. Lo que pasa es que si uno lo pasa por el sedazo del 40% de entre devaluación e inflación, bueno, estamos hablando de una reducción tremenda. En algunos organismos, por ejemplo en el INTA, porque esto es para todo el sistema público de ciencia, en el INTA la reducción que estaba planteada implicaba el despido de 700 compañeros y compañeras. Con lo cual estamos hablando de que no solo muchos investigadores y científicos y el personal que trabaja en el sistema científico se podría quedar eventualmente sin trabajo, sino fundamentalmente que las líneas de investigación que se vienen desarrollando quedarían truncas, porque el financiamiento que está destinado específicamente para los subsidios de desarrollo científico y tecnológico están reducidos en su máxima expresión, es decir, la gran parte del presupuesto iría a salarios, incluso sin tener en cuenta nuevas paritarias. Digo, nuestros salarios están tan retrasados como el del resto de los trabajadores de este país, Pero más allá de eso, lo más serio es que no habría posibilidades, por lo menos en el CONICET, de abrir nuevas convocatorias a subsidios de investigación. Con lo cual quedan virtualmente detenidas las líneas de desarrollo científico y tecnológico que se vienen abriendo. El otro problema derivado de esto, y en todo caso para nosotros el problema más acuciante, es que está planteado desde el Ministerio y desde el Gobierno Nacional que esas partidas que el Estado no daría al desarrollo de ciencia y tecnología deberían venir de organismos internacionales o de empresas multinacionales, de empresas, grandes empresas. Y esto es muy problemático. En primer lugar, porque las agendas de investigación en la actualidad, con el financiamiento del Estado, son agendas relativamente autónomas, digamos. Hay problemas de investigación que venimos desarrollando que tienen que ver con los problemas sociales de nuestro país y de nuestra región, los problemas vinculados a la salud, a las vacunas, de las enfermedades que aquí son más importantes, vinculados a la educación, vinculados al trabajo. Si las agendas de investigación las determinan las grandes empresas, laboratorios y empresas farmacéuticas o los organismos de crédito internacional, nuestras agendas, que son agendas muy particulares, muy propias de una región postergada, de grandes mayorías con muchas necesidades, etcétera, quedarían claramente relegadas. Se supeditaría todo al interés de estos organismos y de las empresas. Exactamente, y en realidad lo que estamos discutiendo con el presupuesto es una cuestión de soberanía. La soberanía, cuando nosotros decimos que el desarrollo científico y tecnológico está estrechamente vinculado al desarrollo soberano y a la posibilidad de tener soberanía, estamos hablando precisamente de esto, con que los temas, los problemas y las agendas de investigación científica estén vinculados con las necesidades de las grandes mayorías de nuestro pueblo, de nuestra región. Con lo cual, no solo discutimos números, no solo discutimos un porcentaje mayor o menor, sino que estamos discutiendo aquello que en la ley de presupuesto que Macri presentó al Congreso está clarísimo, que es que se reduce el presupuesto en las áreas de bienestar social y se aumenta sustantivamente el pago de los intereses de la deuda externa. Bueno, este es el país que el Gobierno Nacional pretende reconstruir. Nuria, ¿y hasta ahora han logrado algo? ¿Han logrado revertir el recorte, que se destinaran más fondos? ¿Alcanza esto? ¿Cómo es? ¿Nos podrías contar? Bueno, desde hace ya una semana que todos los días hay en los diarios dominantes y en las radios hay, no sabemos si operaciones o efectivamente negociaciones que se van filtrando acerca de un aumento en el presupuesto para ciencia y tecnología. Nosotros todavía no tenemos ninguna certeza, con lo cual, muchos nos vienen pidiendo que hablemos del aumento, de lo que se ha dicho. Primero dijeron 600 millones, después 900, ahora 1.200. Bueno, la realidad es que nosotros no tenemos certeza de que eso efectivamente sea así. Por ahora nosotros no vimos ningún papel en donde diga que efectivamente eso se modifica. Con lo cual, por ahora son todas especulaciones. Se había hecho, cuando empezó este conflicto, una estimación de que hacían falta 2.000 millones para alcanzar lo mismo que tuvimos el año pasado. Esta cifra por ahora no viene ni siquiera circulando en los medios. Pero de todas maneras, nosotros no tenemos ninguna certeza al respecto. 2.000 millones más de lo que inicialmente proponía el gobierno. Exacto, 2.000 millones más a lo que figura en la ley de presupuesto. Muy bien, ¿y hoy ustedes van a participar de la reunión donde posiblemente se definan las comisiones? Bueno, nosotros estamos participando en muchas, en esta en particular no nos invitaron, con lo cual Nosotros, no, bueno, no, no, en principio, por ahora, siempre esas cosas cambian de un minuto a otro, pero por ahora no estaríamos participando porque no nos invitaron. En realidad estamos participando de todos los espacios donde nos invitan e intentando que nos inviten a discutir con los diputados, porque finalmente es a ellos a quienes hay que sensibilizar para que entiendan la discusión real y el problema real respecto de la soberanía, si esto se mantiene como está. Nuria, te agradecemos muchísimo el contacto con Farco, ¿eh? No, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Nuria Hiniger, ella integra el grupo, el colectivo de científicos y universitarios autoconvocados, conformado por investigadores, docentes, doctores, becarios de la ciencia y la tecnología de nuestro país, que están reclamando que no se concrete el recorte propuesto por el gobierno del presidente Mauricio Macri para la ciencia y la tecnología de nuestro país.